Buenos Aires. Durante el juicio que investigó la represión del ejército a los militantes del movimiento Todos por la Patria que ocuparon el cuartel de La Tablada en 1989, un ex militar dijo que en 1990 fue obligado a mentir frente a la justicia. El motivo era encubrir las graves violaciones a los derechos humanos y las desapariciones de José Díaz, Iván Ruiz, Francisco Provenzano y Carlos Amogendi. César Quiroga, el ex militar, volvió a ser llamado a declarar por otro tribunal para profundizar sus dichos. El abogado querellante del juicio por la represión, Ernesto Lombardi, explicó la importancia de esta declaración. Después de ese juicio, se cayó el principal argumento que era sobre la muerte del sargento Esquivel. Decían que el sargento Esquivel murió porque lo habían matado José Díaz y Iván Ruiz, que a partir de ahí ellos habían fugado. Durante 10 años estuvieron emitiendo órdenes de captura internacionales, cuando siempre supieron, de acuerdo a las declaraciones de este testigo, que en realidad el sargento Esquivel murió en otras circunstancias, nada que ver con estas dos víctimas de las tabladas que todavía permanecen desaparecidas y de las cuales solo obtuvimos una justicia parcial de una sola, que es Díaz. Lombardi recordó que la falsa declaración del año 90 fue avalada por Alberto Nisman, que era secretario del juzgado de Gerardo Larrambevere, pero aseguró que también hay otros militares involucrados. El fiscal Nisman es el que pone la firma ahí, ¿no es cierto? Es evidentemente el que toma la declaración, pero bueno, su muerte hace extinguir la acción penal. No hay persecución penal contra personas fallecidas. Pero una cosa muy importante, que es la que declara el testigo, es que ahí había auditores del ejército, había militares coaccionándolo o extorsionándolo para que firmara declaraciones que él no había realizado. De manera entonces que brinda todo un contexto de un viaje muy grande que se montó acá y que es lo que hay que investigar. Lombardi consideró que los delitos en la represión de La Tablada no prescriben. Siempre es materia opinable, el derecho es materia opinable, pero nosotros consideramos que este delito es parte de las graves violaciones que se cometieron por los hechos de La Tablada y por lo tanto consideramos que no está prescripto. El encubrimiento de la AMIA se juzgó también después de muchos años y sigue la suerte de su delito antecedente.